persona ideal. Pero ya ves, se tuvo que ir. Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de este amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas. Persona ideal, pero ya ves, se tuvo que ir. Ay, es el dolor que había en